buenas tardes. Aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Un programa que también se escucha en otros puntos del estado, como en Barcelona a través de Radio Bronca, en Alcoy a través de las ondas libres de Radio Activa, en Granada a través de Radio Almaina, en Madrid a través de Radio Ela, en Huesca a través de Radio Pirineo y también aquí en Zaragoza en otra franja horaria los jueves a través de Radio Chabolo. Muchísimas gracias a todos y todas aquellas que hacéis posible estas remisiones y, como no, también a aquella gente que nos escucha tanto por las distintas remisiones en distintas franjas horarias como a través del podcast, que podéis encontrar semanalmente también en el podcast de Radio Bronca o en la página de Radio Topo. Ya sabéis que durante la emisión en directo, si no estáis sintonizando ahora mismo, podéis llamar al 976-29-13-98. Sobre todo hacerlo cuando esté sonando música, porque así no entorpecéis un poco la línea del programa. No tenemos aquí ni secretarios ni secretarias para atender el teléfono. Bueno, y sin más, empieza la Ciutat Podrida de hoy, martes. Pues bien, hemos empezado el Ciutat Podrida de hoy escuchando a Olor a Sobaco, esta mítica banda de Madrid. Siempre empezamos con un clásico y hoy era un estupendo clásico empezar con este temazo de una maqueta compartida con Tarzán y su puta madre ocupando piso en Alcobendas, los más conocidos como Tarzán después, pero que en su primera maqueta en el año 88, este compartido con Olor a Sobaco, pues se llamaban con este nombre tan longevo. ¿Por qué hemos puesto Olor a Sobaco para empezar? Pues aparte de ser una banda mítica y un temazo, pues porque estuvieron tocando el pasado día 23 de enero, si no recuerdo mal, en el Gruta, en Madrid, porque era el cumpleaños de uno de los componentes, de Tarzán, y quería celebrar su 50 cumpleaños pues con este pedazo de concierto en el que volvieron a juntarse así esporádicamente tanto Olor a Sobaco como Tarzán para interpretar algunos temas. encuentro y reencuentro de viejas glorias. Vamos, sería un Jurassic Park en toda regla, ¿no? Lo que tendríamos ahí en el Gruta ese día. Muy buenas tardes, ¿qué nos dices? Buenas tardes, Majo. Compañero. Aquí estamos. Eso será otra reunión de exalumnos. Otra reunión de exalumnos. Repetidores, muchos. Bastante repetidores, estos que se dan con la misma piedra una y otra vez, ¿no? Y nosotros aquí. Y nosotros aquí, oye, haciendo el tulipán. Se ha empezado hoy muy chill out, ¿no? Te he visto ahí el principio. Hoy nos va a estar, mira, hoy nos va a estar acompañando la música de John Thorne, un excelente saxofonista, durante todo el programa. Yo soy un fan de este hombre, que ha hecho bandas como proyectos con gente de Napalm Death, como Painkiller, después ha tenido Naked City. Es un hombre con una discografía, vamos, que no te la puedes escuchar entera, y de hecho me la estoy descargando toda, porque hace música, pues, como puedes escuchar, muy chill out. Es un saxofonista de jazz, pero que le gusta el metal extremo y hace muchos experimentos y muchas cosas extrañas, con lo cual su discografía es muy variada y muy variopinta. Ah, pues. Y vale. A mí, como fondos, me gusta ponerlo. Sí, sí, pero hasta has bajado el tono de voz y todo para empezar. Me he puesto como más sensual. Estaba, ¿no? Rollo Radio 3. No me jodas, es que estoy haciendo puntos. Bueno, y hemos dicho lo de Olor a Sobaco, y yo creo que estaría muy bien también recordar a la otra banda que acompañaba esta fantástica maqueta por la otra cara, a Tarzán y su puta madre ocupando piso en Alcobendas, una banda que, bueno, pues de esas que lo primero que te impactaba era el nombre, ¿no? Había gente que no había oído la banda, pero tú ya habías oído hablar del nombre. Se hicieron famosos por el nombre. Por el nombre, después ya se llamaban simplemente Tarzán. Todo el mundo ha oído hablar del grupo en cuestión. Sí. El grupo no ha oído ni Dios. Pero el nombre. O así del populacho en sí, general. Sí, el nombre todo el mundo lo sabía. Pero el nombre lo sabía todo el mundo. Y nada, pues sacaron esta maqueta en el 88, Olor a Sobaco ya no editó nada más, y Tarzán sí que siguieron editando discos. Sacaron un compartido con Sin Dios después de esto, El Ruido Anticapitalista, si no recuerdo mal también, y llamándose simplemente Tarzán a secas, que bueno, pues en la misma línea, lo que un poco pues más. Después ya fueron hacia unos sonidos un poco más. Dilo tú, va. No, yo no lo digo. Bueno, tú, pues fusionándose con otros estilos, que a mí personalmente, pues la última época tampoco no es que fuera santo de mi devoción. Tenía cositas. Muy bien. Más como son de la familia. Claro. Se les perdona todo. Eso sí. Pues nada, vamos a escuchar un tema de Tarzán, de esta maqueta, y escucharemos el tema Las Marías, que es el tema que abre la maqueta. Hay muy buenos temas en esta cinta. Yo, bueno, hay algunos que les tengo pues como especial cariño, el tema No, porque está incluido en el Rock Antimili, que también está. Voy a poner este, El Salvador, que es otro tema que a mí personalmente fue el primero que escuché de esta banda. Lo escuché a través de Radio Bronca, que ya por aquellos entonces, cuando era un adolescente, ya Radio Bronca emitía, yo estaba pegado al altavoz, escuchando algunos programas en concreto de Radio Bronca, pues que ponían ahí, descubrí muchas bandas. Una de ellas fue Tarzán, con este tema El Salvador. Y bueno, pues tienen grandes temazos. Ulrike Meinhof, bueno, tienen muy Ulrike buenos temas. Meinhof es uno de estos míticos. También muy míticos. Pero vamos a escuchar Las Marías, que yo creo que es un tema con el que abre la maqueta, y la verdad es que es uno de los temas más potentes de este compartido. Así que vamos con Tarzán y su puta madre ocupando piso en Alcobendas. Maridos y padres, que tal al loro, no vaya a ser. Bueno, pues así sonaban Tarzán y con esto damos por empezado el Sita Podría de hoy. Y vamos a hablar hoy, básicamente vamos a tener bastantes novedades. Bastantes. También tendremos pues la sección de agenda, pues comentaremos la agenda. También nos visitará una de las chicas del Febrero Feminista, que nos estará comentando un poquito las jornadas que empiezan, estas cuartas jornadas que empiezan este año, el 1 de febrero. Y terminaremos con algunos clásicos, oye, un programa de lo más completo. La semana pasada decíamos que hoy tendríamos a nuestros amigos de Mala Vida, pero como son unas hippies no han podido que venir. Van en bici. Que van en bici, que lo sabemos y los hemos visto que por Plaza España. Una no por cualquier sitio. No, por España haciendo el hippie. Y que además pues se van a hacer el cultureta por ahí. Pues oye, pues cogen y... Y se me había saltado aquí otra vez la canción de Tarzán, no sé qué. Qué apretado el ordenador. Claro. Pues nada, que pues eso, que no van a estar este martes, no van a acompañarnos hoy con la sección La Fiesta no es para feos. Estarán el martes que viene, o sea que no decaiga, que la amenaza sigue. Pues nada, vamos a empezar ya con algunas de las novedades que tenemos para hoy. ¿Qué pues tenemos preparado? Pues a ver, voy a empezar yo. Venga, para un día que me dejas. Muy bien. Nos ha llegado de una banda que se llama Clistorix, que son de Madrid, que por lo visto es su primer trabajo, porque he estado por ahí investigando, no he visto nada por ahí, así que creo yo que sea su primer trabajo. Lo han sacado con Jig Records. Y bueno, pues es un CD con 14 temas. Pues yo creo que es típico punk de Madrid, me han recordado mucho por temática, sonido y demás a Petra de Fenetra. Efectivamente. Un grupo que, bueno, con los que he pasado unas cuantas noches por ahí. Y días, ¿no? También. Y días y mañanas. Y mañanas. Como decías tú, Tirso de Molina. Sí, el efecto Tirso de Molina, que siempre está en ese espíritu bueno. Y bueno, pues la temática de sus letras, por lo típico, protesta social y luego mucho apología de las drogas. Bueno. Del alcohol, de la fiesta, del desparrame. Del vive rápido. Vive rápido y. Sí, la verdad es que y aguanta todo lo que puedas. Claro que sí. Estuvimos tocando KBKS con ellos en Madrid. Y la verdad es que sí, que en directo fue lo primero que dijimos al empezar los primeros temas. Dije, hostia, son muy petra, ¿no? Esta gente. Y la verdad es que sí. Yo fue lo primero que me vino a la cabeza en cuanto me puse el CD en casa. Digo, hostia, pues y también decir gente... que tienen un directo muy potente. O sea que también es bastante recomendable en directo si a la gente que le vaya a este rollo. Pues está muy bien porque tienen un directo muy, muy, muy potente. Y yo es que no los vi en directo porque como no pude ir con vosotros, que estaba en el umbral de la muerte. Claro. Y me tuve que quedar aquí. Tú siempre ahí agonizando con el death metal. Y entonces pues había pensado en poner un tema, pero he cambiado a última hora, que te he avisado porque dado que hoy ha palmado el condicionado amigo, por la ultraderecha. Condicionado por la ultraderecha. Siempre, siempre nos tienen ahí condicionados. Siempre. Pero es que, joder, me lo han puesto a huevo. Tienen un tema que se llama La Fiesta de Blas y hoy por fin ha palmado. Y no es de Epi ni Blas. No. Y por fin ha palmado Blas Piñar, que ya era hora. Ya era hora. Lo jodido es que estos cosas siempre digo lo mismo. Tienen que morir en su casa. Esa es la desgracia. Es que pena. Mueren en su casa sin morir ahorcados o por una guillotina en la plaza del pueblo, como tendría que ser. Pero bueno. Es la pena, pero oye, al fin y al cabo ha palmado. A todos sí, los llega. Ya no está, ya no está. Este oye. Cabrón también. Solo porque los suyos estén ahora mismo un poquito ahí tristes, pasándolo mal, pero bueno, como son creyentes, piensan que ha ido a un sitio mejor encima. Sí, además, encima. Menudo chasco. Ya verás cuando llegue allí y vea que no hay nada. Cuando haya que salir el último suspiro y no vea ni a Paco ni al otro. Nada, ahí, coño, ¿dónde están mis amigos? Bueno, pues entonces eso, vamos a poner el corte La Fiesta de Blas. Pues vamos a ello, que todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. Copas en este caso no sé si salen con copas. Copazos. Ya verás, ya. Vamos. Yeah. Pues vaya, vaya, cómo salían de la fiesta de Blas, ¿eh? Ya te he dicho que con compazos también, pero... algún compazo llevaría encima para contrarrestar. Para contrarrestar, porque si no es todo demasiado... Pues sí, la verdad es que muy, muy sonido Petra, muy sonido Tirso Molina, ¿no? La verdad es que sí, es punk de Madrid, vamos. 100%. Otros días ya pondremos otros temas de esta banda, porque, bueno, pues para los temas que habíamos elegido, bueno, que habías elegido en un principio para poner... Sí, la verdad es que todo el CD está muy bien, me ha gustado mucho, pero había otros que... Que te tiraban más. Me tiraban más. Lo que pasa es que me lo han puesto a huevo el mamón este. Hecho claro, es que va y me jode el playlist de hoy. La pijorra esta que hemos preparado aquí. Bueno, pues vamos a seguir con más novedades. Vamos a irnos ahora, cambiamos un poco de tercio de sonido. Nos bajamos un poco hasta el pop extremo. Y nos subimos hacia el Cantábrico, hasta Santander. Ahí tenemos una banda llamada Sierra Nevada. Una banda que ya ha sonado aquí en otras ocasiones, en Osita Podrida, que ahora lanzan su tercer trabajo tras el split con sus foráneos ídolos del Extraradio, otra banda también de allá, y que estuvimos ya pinchando aquí en Osita Podrida, precisamente. En Sierra Nevada, ¿qué encontramos? Pues a gente que ha pasado por otras bandas o está todavía en bandas como Lazy Wayne, Dédalo o Roman Castevet. Ahora han grabado un álbum y editado, un álbum llamado El Infierno, editado por la propia banda, y que nos hacen llegar en formato digipack, muy bien presentado, elegantemente bien presentado, como todo lo que tienen editado esta gente. Puesto que tienen truco, pues uno de sus componentes, Juan Arredondo, es ilustrador y diseñador gráfico, con lo cual... Pues siempre, oye, pues las presentaciones están muy bien cuidadas y esto se nota y se agradece también. Yo me gusta cuando un disco tiene un mimo también en cuanto al envoltorio, ¿no? Y además, ¿puedo decir una cosa? Sí. Es en blanco y negro, que siempre es de agradecer. Que siempre es de agradecer para los daltónicos, como aquí el amigo. Que los muchachos de antes, tanto colorín, no veo nada. Que se me mezcla todo. Pero el CD muy bien, ¿eh, chavales? Ya, puedes seguir. Vale. Pues bien, Sierra Nevada graban este álbum del infierno en el estudio Moon River los días 5, 6 y 7 de julio del 2013. Y bueno, pues ahora lo han lanzado hace poquito y aquí nos llega, como os decimos, pop extremo. Pues pop extremo, bueno, es como ellos lo hemos visto que lo llaman en alguno de sus espacios en la red. Pero esto sería como un after punk, new wave, un poquito bastante de new wave, como ya habíamos dicho en su día. Pero lo mejor es que lo escuchéis por vosotros mismos. A mí es una banda que me gusta bastante. Es una propuesta distinta, amena, y para cambiar y relajar cuando estás escuchando pues otros sonidos más potentes, pues decir, voy a tomarme un respiro, pero voy a escuchar algo de calidad que me guste y que me ¿cómo se diría? Que me amenice esas horas. Que te relaje. Que me relaje, que me amenice, que me más relaje. Que esto de fondo, ¿eh? Bueno, eso también a mí me gusta, soy así de freak, ya lo sabes. Ya. Pues nada, vamos con Sierra Nevada, vale, y escucharemos el tema, concretamente Hogueras, extraído de su último trabajo, el tercer trabajo de la banda, llamado El Infierno. We'll be right back. Pues bien, así sonaba esta banda de Santander, esta banda llamada Sierra Nevada, con su tercer trabajo llamado El Infierno Post-Punk, muy ochentero, ellos llaman pop extremo, pero la verdad es que está bastante bien. Sí, no, está bien, me ha gustado hasta a mí. ¿Te ha gustado hasta a ti? Muy bien, te ha dejado influenciar, ¿no?, lo que fue la portada en blanco y negro, ¿no? Hoy he venido con la mente abierta. Muy bien, que no es lo mismo que venir con la cabeza abierta. No, no, eso el fin de semana. Pues bien, nos seguimos quedando en la zona de Santander. Ahí tenemos a Producciones Tudancas, un colectivo que monta conciertos, distribuye música y bueno, pues que apoyan definitivamente a bandas cántabras desde una óptica do yourself. Ellos han sacado un CD recopilatorio do yourself de bandas cántabras llamada Prau Segao Volumen 1. En el cual tenemos un total de 25 bandas, entre los cuales, por ejemplo, encontramos a Sierra Nevada, que acaban de sonar, y a otras muchas bandas, tanto de metal, como de punk, como de hardcore, como de reggae. O sea, que ellos apoyan todas las que se rijan por esa filosofía. Aquí tenemos a bandas como Crisis Christ, Guillotina, Carne Cruda, Dale Killers, Wayne, Pandemia, Estupidfacientes, Caronte, bueno, Undernoise. O sea, que infinidad de bandas, muchas de ellas que han estado sonando aquí, no sé si la pudiera en otras ocasiones. Esto nos lo hicieron llegar a través de las manos de los chicos de Témpano, una banda que sonará en otra ocasión. Y bueno, pues la verdad es que es un recopilatorio bien bonito para descubrir todo lo que se cuece en esa parte de llamada Cantabria. ¿Queréis saber más información? ¿Queréis haceros con este recomendable CD? Pues podéis escribir a produccionestudancas@hotmail.com. También deciros que tienen un Facebook, facebook.com/producciones tudancas, y lo contrario, ya sabéis que hoy en día con el señor Google no hay que deciros mucha información, puesto que os pispáis del nombre, lo ponéis en Google y encontráis fácilmente, si sois mínimamente avispados y avispadas, pues algo de información sobre las cosas que os vamos comentando. De todas las bandas que incluyen este estupendo CD, pues vamos a poner alguna hoy aquí. Vamos a poner una banda que yo no conocía en absoluto, una banda de que hacen crust punk. Ellos se llaman A Tumba Abierta, es una grabación del 2011 y es un tema inédito el que nos incluyen aquí. Es un tema llamado Pampas de Nazca y bueno, pues nada, pues es lo que vamos a escuchar a continuación, este tema de esta banda, A Tumba Abierta, que yo no conocía en absoluto y que bueno, pues que la verdad es que una banda de crust siempre es agradable escuchar. Así que vamos a escuchar primero A Tumba Abierta, después escucharemos alguna banda más de este excelente recopilatorio llamado Prau Segao Volumen 1, editado por Producciones Tudancas. Pues así sonaba esta banda desconocida aquí en el Sitio Pudrida, esta banda llamada Tumba Abierta, con el tema Pampas de Nazca. Vamos a escuchar otra banda que nos ha gustado bastante de este recopilatorio, una banda de ellos se llaman Pandemia. Pandemia es una banda de thrash metal que llega desde Torrelavega, que se formaron en el 2009 y nos traen aquí un tema llamado Mundo Hueco, que está extraído de su CD Sed de Sangre. Un CD que editaron el año pasado, editado, coproducido por la propia banda, Deep Ship Records y Cantabrian Extreme Metal en junio del 2013, o sea que es un trabajo bastante reciente. Así que vamos a thrashear un poco con esta pedazo de banda llamada Pandemia. Pues bien, así sonaba esta banda también de Cantabria que nos llega a Pandemia, desde este recopilatorio llamado Prao Segao Volumen 1, del que agradecemos enormemente a la gente de Producciones Tudancas que nos ha hecho llegar una copia para descubrir todas estas bandas y que por supuesto iremos descubriendo más bandas en los siguientes programas. En los siguientes Cita Podrida iremos hablando un poquito más de las otras bandas que esconde este estupendo CD. Vamos a recordar una banda que nació ya hace algún tiempo, en el año 86 en Cartagena. Una banda de afterpunk, todas unas leyendas ya vivas del afterpunk, que responden al nombre de Cante Pinrélico, que editaron hace bien poquito su álbum En el Laboratorio, que ya estuvimos presentando aquí en el Cita Podrida y que hoy volvemos a pinchar, concretamente con el tema que abre el disco, El Ataúd Maldito. Vamos con Cante Pinrélico. Que cuesta meterse en materia con el piripipipi este que me estás poniendo. Bueno, más relajados, mejor, más. Sí, te veo relajado, pero es que yo me duermo con esto. Pero si a ti te gusta, oye, vaya penas, ¿eh? Todo lo tuyo. Por supuesto. Bueno, seguimos. Es que me despistas. Seguimos con más novedades. Nos ha llegado el primer trabajo, la primera demo de una banda que se llama Paranoise. Antiguamente llamados Anticisterna. ¿Qué? Esto es una broma interna entre ellos y... Ah. Y un servidor. Un día se les ocurrió cuando... En un mañaneo esto post-concierto en Almasellas, se les ocurrió, tenemos una banda y tal, llama, se te ocurrirá, tiene algún nombre de alguna banda y tal. Y bueno, dije, tiene que empezar por A, mis teorías y tal. Y bueno, Anticisterna no les acabo de convencer y se fueron a la P de Parianoix. Pues se han saltado casi todo el abecedario. Qué cosa, ¿eh? Desde luego, no te hacen caso y luego, no sé, esperemos que tengan suerte. Parianoix, antiguamente Anticisterna. Bueno, tú te apañarás con ello y no me metas en lío. Bueno, pues eso, gente de Almasellas y tal, y nos llega este demo con 4 cortes. La verdad es que es un punk rock, punk hardcore, si quieres, bastante contundente. A mí me ha gustado muchísimo. Lo que más, de todo por destacar algo, este tipo de voz que a mí me gusta mucho, así más desgarrada, más, pues ya sabes, pues como puede ser Outsiders, es más hardcore, más acelerado, pero este tipo de más rasgada, que a mí me gusta muchísimo. La verdad es que le da unas cuantas vueltitas a los temas. Se hace corto, ¿eh? Pues son claro, 4 temas, pero se hace 4. Muy corto. Pero a veces hay grupos que son 4 temas y se te hace eterno. Es eterno. Y este la verdad es que está muy bien. La verdad es que lo he disfrutado mucho y he seleccionado, no sabía por cuál tirar, porque la verdad es que el primero, Miserable Roba Miseria, es un temazo. Y he dicho, pues no sé, pues como no sabía cuál, pero he dicho Nuestras Armas, que es otro tema que me ha gustado muchísimo. Ya te digo, de los 4 es que era elegir uno y dices, pues vamos a poner uno. Pero era complicado elegir. La verdad es que me ha gustado mucho, mucho. Decir que en esta banda también hay gente que está en otras formaciones, que son como un grupo formado por un puzzle de otras bandas de ahí de la zona de Lleida. Pues de gente de Natizo, gente de Carbunco y gente de Skisi, si no me equivoco. O sea que han hecho un remix y han hecho esta pedazo de banda. Pues la verdad es que suena muy bien. Suena muy, muy bien. ¿Hay alguna información de contacto allí? ¿Algo para conseguirlo? Pues aquí está grabando el Zulo Records y en el estudio. Bueno, y el sello es Tóxico Records y Camilosetas Muscaria. Se puede conseguir a través de Camilosetas Muscaria o a través de Tóxico Records, que es el sello que lleva la gente de Silencio Tóxico Cine, un estupendo fanzine que pronto vamos a recibir copias de su nuevo número. Concretamente, si no me equivoco, el jueves. O sea que lo sepáis, ya lo comentaremos aquí y lo diremos, porque si alguien quiere, pues que nos pegue un toque y tenemos copias para distribuir. Muy bien, pues ponemos Nuestras Armas de la demo Paradisiaco Inferno de Parianoix. Vamos. Un grupazo. Terrorismo, actitud y mala hostia. No solo pose desaburrido. Me tienes loco con el tirititi, me quedo dormido, tío. Ya, ya te veo yo así con la cabeza abajo y no sé si estás pensando, si estás ya, te me has quedado tieso aquí en mitad del estudio, lo cual sería un marrón. No, no funciona la luz. Da igual, claro, tú piensas como que si igual tampoco, bueno, sí, la iluminación sí que la ves, ¿no? Sí, la iluminación sí, imbécil. Bueno, seguimos, vamos a hablar de una banda que ya ha sonado aquí, que es Sácrata. Correcto. Que tengo aquí su tercer trabajo, si no me equivoco, autoproducido. Una banda de Gasteiz que podemos decir, bueno, pues si antes hablábamos de punk de Madrid, ahora podemos hablar de punk de Euskal Herria, porque el sonido es bastante típico, pero muy contundente y, bueno, muy, muy comprometido. Detrás de ideología y temática libertaria, me atrevería a decir, con este nombre. Como su título indica también, el título del disco. El título del disco, vamos, contra la dialéctica del miedo, el lenguaje de las piedras. Correcto. Gran título, con una portada que, vamos, lo dice todo. Con aquí un par de estos cipayos, en fin. Lo he estado escuchando bastante, me ha gustado mucho y también con este no sabía qué tema poner. Porque tampoco quería poner el típico tema antifascista, que la verdad es que están todos muy bien, pero quería buscar algo nuevo y estaba dudando, porque es un disco que tiene 10 temas, entre Vegetal, que es un disco que habla sobre la eutanasia, que la verdad es que la letra era muy, muy buena y me gustaba mucho, pero luego, dándole otra vuelta, me decidí por la quinta canción, que se llama De Nuevo en Pie, que es uno de los temas que más me ha llegado. La letra es un poco diferente, no es el típico. No sé, es que casi es mejor que lo escuches y. Estaba dudando entre esas dos y dije, bueno, me voy a decidir por esta. Hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Pero es de ese, claro, es que te llegan estas cosas y dices, a ver, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? Pues si pondría todo, todos los temas. Claro. Sí, la verdad es que es una banda que bueno, pues que es un punk rock muy, muy clásico, muy convencional, pero muy bien tocado. Muy y contundente. También pero tiene muy bien colaboración tocado. De Pirri de Escuela de Odio, colabora en algún tema, si no me equivoco. Pues en el álbum sí, también. Sí, pero es que por aquí no lo pone. Bueno, ya veo que no has hecho los deberes. ¿Hecho los deberes? No. Letras muy pequeñas y mucho color. Y mucho color. Tú no sabes lo que cuesta hacer esto. Difícil para leer. Bueno, pues vamos a escuchar a Grata. Sí, vamos a escuchar a Grata. Ya te digo, el tema De Nuevo en Pie. Vamos a ello. Y con este de ti. Pues bueno, tras escuchar Rakratas seguimos con... Ah, no vamos a poner una novedad, vamos a poner un disco que está pendiente de salir. No solemos poner, ya sabéis que la gente que nos escucha, que está en contacto con nosotros, pues sabéis que necesita pudrida, somos reacios completamente a pinchar música en MP3, aparte de la agenda, puesto que para comentar, para hacerte una idea de cómo suena un disco, una valoración y tal, pues hay que tenerlo en manos, formato físico. Un disco es mucho más que un MP3 o una pista en WAV. Es también la portada, el diseño, todo, pues eso transmite mucho a la hora de valorar un disco. Pero bueno, hacemos una sección en según qué casos. ¿Por qué? Porque hay una banda de Barcelona, una banda que nació en el 2008 llamada Ring Hunters, que están lanzando su próximo álbum llamado Lurking Behind the Watch a través de un crowdfunding. Están en plena campaña, con lo cual pues nos interesa y vemos importante darle salida aquí en el programa. Decir que esta banda, como os decimos, es una banda que empezó en el 2008 con la idea de ir hacia un camino, hacia el Celtic Punk Rock. O sea, ellos, la verdad es que es una banda que desde sus primeros días hasta el día de hoy, como podremos comprobar con este adelanto del próximo álbum, pues ha evolucionado notablemente, suenan muy potentes y bueno, pues ellos hacen un punk rock con toques del folk más irlandés, suenan muy potentes, pues son los Drunken Murphys, como hay quien dice, de Barcelona, de aquí del estado. Decir que esta banda, pues qué más podemos contar de ellos, pues que sacaron una primera maqueta llamada I Love Whiskey, I Love Beer en el 2010, con lo cual ya dejaban bastante marcada la línea y la way of life de esta banda. Sí, queda bastante claro. Sí. Después, bueno, que editaron, ficharon después por el sello Discos Rayados y bueno, editaron un álbum llamado With My Crew de 14 temas y después han participado en distintos recopilatorios. Ahora mismo, pues esto, están pendientes de la edición del álbum Lurking Behind the Watch. No sé si lo estoy diciendo bien, tú que es el que controlas en inglés. ¿Lo he dicho bien o no? Venga, ¿cómo sería? Lurking Behind the Boots. Muy bien, joder, es que podías decirlo tú todos los de esto en inglés, ¿eh? No, pero si te gusta hablar más que a todos. Yo te descifro los colores y tú me hablas en inglés. Sí, pero mucho que nos expliques. Bueno, pues eso, pues esta banda está en plena campaña y esto lo podéis encontrar en berkami.com. Este proyecto es el 7783 y bueno, pues podéis colaborar de muchas maneras, aportando desde 5 euros hasta, bueno, pues la aportación más grande que hay sería de, aquí hay muchas, estoy mirando, de 800 euros. O sea, ellos tienen, bueno, pues tienen el proyecto presentado ahí, te incluyen, pues bueno, pues cada recompensa por colaborar en el proyecto, pues que si CD, que si camiseta, que si descarga digital, si camiseta y camiseta, que si concierto, tal. Así que, bueno, os animamos a colaborar, a participar en este proyecto. Crowdfunding, que es una manera de llevar el do yourself implicando un poquito a la gente, ¿no? A la gente, pues que es como un previo, ¿no? Como pillar las entradas anticipadas, ¿no? Pues pilla los discos por anticipados, te llevas camiseta, disco y colaboras en que las bandas puedan seguir editando material. Ya sabéis que hoy en día editar material está siendo cada día más complicado. La gente no compráis discos, y lo digo así claramente. La gente se lo descarga todo de internet. Truanes, perdón. Pero si iba a decir... de decir que te estás descargando todo lo del saxofonista. Hombre, a John Zorn es judío y le sobra el dinero por las orejas. Sí, claro. Pero eso, excusa. No, pero sobre lo de descargar pero discos, si la gente no va ni a los conciertos. Hay una cosa muy compleja. A ver, yo soy una persona que consumo música compulsivamente. Los que me conocen lo saben. O sea, hay cosas que... O sea, todo lo que puedo, dinero que entra en el bolsillo, dinero que se gasta en música, básicamente. Entonces, pues bueno, pues yo qué sé, pues a veces todo no puedes tenerlo. Yo entiendo que todo no puedes comprártelo. Eso, y por eso yo, las bandas en las que toco y las que me gusta, pues veo guay que esté el material para descargarse. Pero también hay que tener en cuenta que las bandas, hostias, te hace ilusión, ¿no? Pues que tus discos es algo importante, es una manera de autogestión de las bandas también, una manera de difusión, y que es darle un valor a lo que la gente está echando horas y horas en el local de ensayo. Con lo cual, descargar música está muy bien, pero también apoyar a las bandas está muy bien. Con lo cual, está bien ir a sus conciertos, comprar de vez en cuando sus discos, y más cuando son discos que normalmente estamos hablando de discos que valen un precio bastante asequible para cualquier bolsillo. Un par de cervezas. Un par de cervezas, un paquete de tabaco, y si me apuras, pues con lo que te gastas con un gramo de speed, pues tienes pues tres discos, puedes tener bien majos, te puedes llevar para casa. Un par de entradas a un concierto. Por ejemplo. Pues nada, vamos a escuchar a Dream Hunters desde este, y así animar al personal que nos escucha a colaborar y a participar en este nuevo trabajo de esta estupenda banda de Barcelona. Y vamos a escuchar el tema que nos han hecho llegar así de adelanto, esto primicia total. El tema que nos hacen llegar es Speak More Than a Fucking Politician. Así muy que bien, lo he dicho muy, bien, ¿no? Muy bien. Así que hablas más que un puto político. Mira, te viene que ni al pelo. Qué cabrón. Pues nada, vamos a escuchar a Dream Hunters y a ver qué pasa aquí con el amigo que está ya tirándolo todo. ¿Creo que la unidad de España está en perill? ¿Qué me dirías tú? A mí la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando los campanarios. Vayan a cagar a la puta playa con la puta España, que llevo desde que nací con la puta España. Vayan a la mierda allá con el país. Y dejen de tocar los cojones, siga, por favor. Molt bé. Ciutat podrida, ciutat podrida, ciutat podrida, ciutat podrida. Pues bien, después de escuchar esta Dream Hunters, la verdad es que brutal como suena. La verdad es que suena muy cañón, suena muy cañón esta banda. Así que es 100% recomendable apoyarles. Banda que, por cierto, ya debería visitar Zaragoza, ya tarda, ya tarda. Pues sí. Vamos a cambiar un poquito de tercio en este ratito que tenemos hasta la visita de alguna de las compañeras de Febrero Feminista para presentarnos sus jornadas. Y vamos a encrucer el sonido hasta lo más extremo. Ya vas vamos a empezar otra vez, ¿no? Vamos a empezar ya con ese ruido que tanto te gusta a ti, que a mí tan más me apasiona. Estamos hablando de grindcore, vamos hacia esos terrenos, concretamente una banda que llega desde Costa Rica, una banda que se llama Exacerbación, que nos llega a un split con Psychotic Sufferance, editado en el 2011. Esto pues lo han editado distintos sellos. Bueno, pues la verdad es que de Costa Rica, Human Slaughterhouse, de Lyon también, bueno, pues Sepulchral Terror también de Costa Rica, Inc. DIY Records de Austria y también UPR, Underground Pollution Records, perdón, de Francia. Esto nos lo ha hecho llegar el amigo Esteban Campos de Costa Rica, del programa Subsuelo S.A., del fanzine y sello Beneficio Interno, con el cual hacemos esos intercambios, y a mí la verdad es que me ha encantado esta banda. Ya la había escuchado antes en algún recopilatorio, que me gustó muchísimo también, porque me recuerdan a esas bandas noventeras, ese sonido noventas que tenía el grindcore noise, el grindcore más underground, ¿no? No tan pulido, no tan metalero, sino más bestia, casposo, más bestia. Y me gusta esa estructura que tienen los temas, ese sonido, esa forma de tocar de esta banda que nos llega desde Costa Rica, Exacerbación. Decir que esta banda tiene mogollón de material editado. Tiene desde el 2008 que sacaron su primera maqueta, han ido editando bastantes compartidos, sobre todo. Hay muchos splits en su discografía y también, bueno, pues algunas maquetas y tal. El último editado en el año 2013, o sea que es una banda que sigue en activo, una banda que, vamos, no hay que perderles la pista, pues que suenan jodidamente bien. Así que vamos a escuchar los dos primeros cortes, duran poquito, de este compartido, y escuchemos los temas, se llaman Adicto a la Locura y Peste. Vamos con Exacerbación desde Costa Rica. Brutal, brutal Exacerbación, esta banda de Costa Rica con su compartido en 7 pulgadas a través con la banda Psychotic Sufferance. Y ya que hablábamos de este sonido grindcore noise muy noventero, muy bueno, finales de los 80, a mí me recuerda ese finales de los 80, principios de los 90, nos vamos a ir a una banda que había en Burgos, una banda que practicaba este sonido, ellos se llamaban Feto. Y bueno, pues es una banda que los que en aquella época nos gustaba el grindcore y tal, pues pululaban mucho por fanzines, eran un clásico, era gente muy, muy activa en las redes sociales de esa época que iban en papel, flyer y tal. Y bueno, pues aparecían en muchos recopilatorios. O sea, yo lo que había oído de ellos eran por distintos recopilatorios que se habían sacado de este género extremo aquí en el estado, sobre todo, y por leerlos en entrevistas. Ahí es una banda que me encantaba. Tenía los temas en... ¡Ay, que llaman al teléfono! Tenía los temas en distintos recopilatorios y, bueno, pues lo que ya encontramos es en el disco de Úlcera, en el año 2000, metieron eso como bonus track. Así que es lo que vamos a escuchar a continuación, Afeto, y después hablamos un poquito más y atendemos al teléfono. Pues bien, hemos escuchado Feto desde Burgos, esta mitiquísima banda de grindcore noise que había ya por los 90. Esto, como os comento, estaba pues editado, está incluido en lo que era un CD de Úlcera, una banda en la que habían varios miembros también de Feto, una banda que hicieron después, que se llamaban El Nombre del Progreso y que editaron la propia banda, editaron en el año 2000. Así que vamos a pasar a escuchar también esta reliquia, también el sonido grindcore, un poquito más cluster. Pero escucharemos dos temas, escucharemos Tráfico de Vidas y Patriotismo. Y bueno, pues después ya cambiaremos un poquito de tercio. We'll be right back. Pues bien, hemos escuchado Úlcera, esta banda de Burgos que editó este trabajo en el 2000, donde ya os decíamos pues que mantenían miembros comunes con Feto, la banda que hemos escuchado anteriormente, dos grandes bandas del ruidismo extremo que nos ha dado aquí la zona, la piel de toro que dicen. Y nos vamos a ir ya para finalizar, antes de pasar ya a lo que sería la agenda, nos vamos a ir hacia un recopilatorio que nos hace llegar el sello Discos Macarras, este sello del amigo Dani, que nos llega desde Tortosa. Ya llevan 3 años como Discos Macarras y así titulan a este recopilatorio llamado 3 Years of Doom and Dark Sounds. En él encontramos 13 cortes de 13 bandas que han editado a través de este estupendo sello, como Trocotombix, Muerte por Mil Cortes, Codo, que estuvieron sonando la semana pasada, también Cabeza de Caballo, Oyabun o Memes, la banda en la que milita el propio Dani Audi. Excelente recopilatorio de este sello, al cual le deseamos una longeva vida y que no sean 3 años, sino que sean muchísimos más, editando tan buen material, tan exquisito como el que siempre edita y nos hace llegar aquí y lo disfrutamos tanto y tanto poniendo, como lo que vamos a poner a continuación, el tema de la banda Muerte por Mil Cortes, que incluyen en este recopilatorio. Muerte por Mil Cortes fue una forma de suplicio chino utilizado hasta principios del siglo XX para ejecutar penas de muerte, hoy en día ya abandonado. La práctica consistía en descuartizar al reo, que previamente era drogado con opio y atado a un poste. Los pedazos del cuerpo eran depositados ante el reo, que era mantenido con vida hasta la extracción de la hipófisis y consiguiente muerte. Una barbaridad para esta banda que nos llega desde Levante y que, bueno, pues que fusionan death metal, grindcore, thrash, hardcore e incluso doom en una oscura amalgama, como nos dicen, de mala hostia, como eje central. Pues vamos a ver, vamos a escuchar el tema Descenso, extraído de este recopilatorio que incluyen en su LP Muerte por Mil Cortes. Turn around. Y bueno, sigue sintonizando Radio Topo. Esto es el 101.8 de la FM. Estáis escuchando el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña todos los martes de 7 a 9 de la noche. Y estamos ya a las puertas de febrero, y este febrero, pues como todos los años, empiezan las jornadas organizadas por el Febrero Feminista, jornadas del 2014, aquí en Zaragoza, que llevan por lema Ante la Violencia Machista, Formación, Cuidados y Lucha. Y tenemos aquí a Mary, del colectivo feminista, para presentarnos estas cuartas jornadas que empiezan este sábado 1 de febrero. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, Gemma, ¿qué tal? Pues bien, cuéntanos un poquito primero de todo. Este año la temática es Ante la Violencia Machista, Formación, Cuidados y Lucha. Desgrana un poquito el lema de este año. Pues hombre, pues la formación, tanto formación interna para formarnos nosotros, ¿no?, sobre más temas y sobre más sujetos transfeministas, ¿no?, sobre sus particularidades y las nuevas identidades que surgen. Luego también la formación nos sirve, ¿no?, para luchar contra las reformas nuevas, como la ley del aborto, bueno, la reforma de ley del aborto y etcétera, y la de la salud de los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, ¿no?, al fin y al cabo, pues la formación para luchar contra el sistema heteropatriarcal. Luego también los cuidados. Pues entre nosotras tuvimos unas jornadas internas de evaluación de cómo nos cuidábamos, cómo cuidarse dentro de un colectivo. Uh-huh. Y luego también, como estamos haciendo redes, pues a través de la Asamblea Feminista, etcétera, tanto a nivel local como a nivel global, porque otro proyecto también está como con las mujeres saharauis. Pues eso, en eso consistían los cuidados también, ¿no? Para la gente también que llega nueva, porque hemos tenido pues nuevas chicas, se han metido en el febrero, etcétera, ¿no? Y para hacernos pues más que nada un espacio transfeminista de cuidados, porque es súper importante el cuidado, tanto pues yo que sé, como siempre ha estado relacionado con las mujeres, el trabajo doméstico, etcétera. Ya hablamos el febrero pasado a través de Amaya Pérez Orozco de otro tipo de economía, ¿no?, solidaria, etcétera, en las cuales reivindicábamos el trabajo de cuidados como una forma de acción también política. Y la lucha a través de la formación y los cuidados, aprender a luchar, y sobre todo con la que está cayendo ahora, ¿no? Los cuidados tiene que ver un poco con el ritmo de vida que llevamos actualmente y los modelos de familia, ¿no?, que parece que se han desechado algunos modelos de familia antiguamente, y que pues igual no sé si me explico, la independencia de cada persona pues nos ha llevado un poco a veces a olvidarnos, ¿no?, de los cuidados, ¿o no? Sí, eso también, y también estamos efectivamente, ¿no?, por eso, ¿no?, pues está por el capitalismo, ¿no?, y por toda la globalización, lo que hacemos al final es ser personas más individuales y no formar redes para cuidarnos, tanto en familias como no. Luego también, a partir de los cuidados, también queríamos decir, ¿no?, que los nuevos sistemas de familia ejercen los cuidados muchas veces de manera feminista y no heteropatriarcal, y por lo tanto es muy importante aprender de los nuevos cuidados que surgen y luchar por nuevas formas, ¿no?, de relaciones. Y luego también, a partir de los cuidados, estamos haciendo también un curso interno que es para desmontar el amor romántico, ¿no?, porque muchas veces este tipo de cuidados crea dependencias. Y no queremos, ¿no?, a través de los cuidados, ser dependientes de nadie, ¿vale? Pues bien, estas jornadas empiezan este sábado, ¿no?, este sábado 1. Sí. Cuéntanos un poquito qué tenéis preparado para este sábado. Pues este sábado es la fiesta de inicio, que habrá pues DJs, performance, y hay muchas sorpresas, haremos juegos, etcétera. Pues también leeremos pues el manifiesto, diremos la programación y muchas sorpresas más. Así que por favor, os esperamos a todos y a todas a las 9 en el Arrebato. Luego, el 4 de febrero, tenemos un par de documentales, que esto nos sirve para aproximarnos a la memoria histórica desde el documental feminista Agua Viva, que es una historia en femenino del colectivo EVHIM, que es de 1996, que dura aproximadamente 30 minutos. Luego, MDIC Libertad, de Blanca Cayen, que es del 2012. Esto se hace el martes 4 de febrero a las 7 y media en La Pantera Rosa, en la calle San Vicente Paul, por si alguien no lo sabe. Luego, el 6 de febrero, tenemos una charla sobre la reforma, ¿no?, de la ley del aborto, con Maite Andreu, organizado también con la Asamblea Feminista. De ahí por eso que es muy importante también los cuidados entre nosotras, ¿no?, porque a partir de aquí estamos formando redes para luchar, ¿no?, contra el sistema heteropatriarcal. y esto sería el jueves 6 de febrero a las 8 en el espacio Treciclo, en la calle Liñán. Luego el 12 de febrero tenemos la proyección del tráiler Obairán Sanko y del documental Daddy Free Zone, y organizado también por las Vilas Salvajes, porque también queríamos crear espacios, ¿no?, en los cuales el deporte femenino y, por ejemplo, en este caso, la bicicleta, que estuviesen exentos, ¿no?, de actitudes machistas. Entonces también hemos llamado a las Vielas, que es un colectivo de aquí, que se reúnen en la Ciclería Social. Y este sería el miércoles 12 de febrero a las 7:30 la ciclería. Luego, el 13 de febrero, tenemos la inauguración de la exposición Chavalas Cine. Aquí también queríamos darle mucha importancia al arte feminista, porque es a partir de aquí donde en los 70 y sobre todo, bueno, en Estados Unidos y luego más tarde en este estado, pues es donde se hace más la lucha feminista, ¿no? Es cuando empiezan a criticar las violaciones y el sistema heteropatriarcal a través del arte, ¿no? Y también para ver que muchas veces, por ejemplo, los espacios expositivos están copados por hombres. Y porque si tú preguntas en la calle cuántas mujeres conoces, artistas de artes plásticas, audiovisuales, lo que sea, la gente normalmente te dice hombres, y parece que esos espacios siempre han estado copados por hombres, pues los comisarios de exposiciones suelen ser también hombres, etcétera. Entonces, a partir de todas estas acciones más artísticas que ahora diré, es también para reivindicar esto como una acción política, bueno, transfeminista. Los más conocidos, ¿no? Sí. Los que la gente conoce están, sí, copados por hombres, porque después hay hay muchas más mujeres trabajando esos temas, ¿no?, que no hombres. Desde luego, sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, lo que nos enseñan en la educación formal, por supuesto, claro, etcétera, que igual solo nos enseñan a Frida Kahlo y no nos enseñan a todas las demás y, sobre todo, a chavalas emergentes y otros tipos de artes, como puede ser, pues eso, pues el cine, etcétera, a través de una mirada transfeminista. Y esta exposición, que es una exposición, se podrá visitar el 13 de febrero hasta el 28 de marzo en la Biblioteca para Jóvenes Cubit. También queríamos salir un poco en estas cuartas jornadas, ¿no?, de la Magdalena, para llegar como a más población, ¿no?, y sobre todo a partir del arte, que es como algo muy visual y le llega a más gente. Y esto, pues eso, me repito otra vez, sería el jueves 13 de febrero a las 7 horas en la Biblioteca para Jóvenes Cubit, que sería la antigua azucarera, y está hasta el 28 de marzo. Luego, el 14 de febrero, haremos, que es el viernes, una bicifestación en contra del amor romántico, y luego habrá un concierto y fiesta. Bueno, la bicifestación empezará a las 7 y la salida es en la Plaza San Francisco. Haremos también paradas por la Magdalena. En la Pantera también tenemos una parada para hacer ahí una pequeña acción. Y luego igual tenemos más sorpresas, ¿no? Pero que esto no se puede decir. Vale, porque ¿vale? Si no sería sorpresa. Claro. ¿No? Y luego habrá un concierto en la Vía Láctea que lo va a hacer Alicia Murillo. Y bueno, se titula Cuidado con la perra, que esta chica es la del cazador cazado. Esta acción está organizado también desde el Febrero Feminista junto Desmontando a la Pili. Y sería la actuación el viernes 14, la Vía Láctea, a las 9:30. Y la manifestación el viernes a las 7 en la Plaza San Francisco. Luego el 23 de febrero proyectaremos el documental Woman Art Revolution, que es War. Y este documental trata de, a través de entrevistas íntimas, arte y películas de archivo poco visto y material de archivo vídeo, pues este documental lo revela cómo el movimiento artístico feminista fusiona la libertad de expresión en el arte con la política, ¿vale? Y crea otra nueva cultura en las calles. Luego, más tarde, el 26 de febrero, tendremos otra proyección que sería Too Much Pussy, que esto lo organiza Towanda junto con nosotras. Es una película francesa y alemana, hecha en el 2010, y eso sería a las 8:30, entre ciclo también, el 26 de febrero. Y luego ya el 28 de febrero, de aquí también, muy importante la formación, queremos hacer un debate abierto sobre un capítulo de un libro que más tarde se presentará en marzo en La Pantera Rosa, que es Transfeminismos, Epistemes, Ficciones y Flujos, y haremos un debate sobre el capítulo 3, que habla sobre la prostitución. ¿vale? Que es un tema, pues eso, por ejemplo, en Barcelona con las ordenanzas cívicas se habla mucho, se ha debatido mucho en grupos transfeministas, pues eso, para dar otras visiones, ¿no?, a la gente que venga de lo que es la prostitución hoy en día y de los derechos, ¿no?, de las personas que lo ejercen. Y para también visibilizar, ¿no?, porque muchas veces cuando hablamos de prostitución solo pensamos en mujeres, pero existen muchos sujetos transfeministas dentro que están también relacionados incluso más muchas veces con la misma precariedad laboral, como podían ser mujeres trans, etcétera. Y luego ya el 8 de marzo tendremos la manifestación, como todos los años, que también tendremos una temática, pero una nueva temática relacionada con el aborto, pero es una sorpresa, pues haremos algo, pues alguna performance y así. Y luego habrá el cabaret feminista en la Vía Láctea. Esto ya, esa, el 8 de marzo. Esto sí, es lo que esto está ya, y ya lo finiquitamos. Toda la agenda para el febrero feminista. Bueno, decir que al igual que, bueno, esto empezasteis hace 4 años como febrero feminista, eran unas jornadas como estas que nos acabas de presentar, hechas en febrero, pero poco a poco han ido copando la actividad del febrero feminista, ha ido copando todo el año, sí, ¿no? ¿Cómo ha surgido esta necesidad? O sea, es evidente, pero cuéntanos un poquito tú desde dentro, ¿cómo ha surgido el ruido juntados para hacer un febrero feminista, de golpe y porrazo hacer, ¿no?, febrero feminista, hacéis actividades durante todo el año? Pues surgió porque, claro, queríamos, por ejemplo, el año pasado queríamos traer a muchas personas de fuera para formarnos también, entonces, claro, también la gente no se acopla a nuestros calendarios, entonces era como, va, y solo en febrero vamos a hacer actos feministas, sobre todo también porque hicimos, a través de un grupo que teníamos de machismo y movimientos sociales, vimos, ¿no?, cómo solo se hacían los actos en febrero feministas, y para nosotros, o sea, la lucha feminista tiene que estar igual que la lucha por la liberación animal, otro tipo de luchas que tienen que ser transversales en todos nuestros proyectos, están todo el año, pues el feminismo pues también debería estar todo el año. Entonces de aquí nos surge esa necesidad, ¿no?, para visibilizarnos más y para que la gente al final, pues eso, también venga a nuestros espacios. No sé, yo creo que es que esta lucha la teníamos que tener todas, ¿no? Sí. Que todos los colectivos la deberíamos tener como un eje, ¿no?, transversal en todas las actividades. Que me alejo. Es que se te ve ahí como que te vas yendo, ¿no? Sí. Oye, otra cosita quería comentarte. Para la gente que, o sea, el lenguaje ha ido evolucionando mucho, siempre se habla del sistema patriarcal. Un elemento que ha incorporado febrero feminista y sobre todo el feminismo más actual, más moderno, es heteropatriarcal, ¿no? Y tiene una lógica evidente y aplastante, pero cuéntanos un poquito el porqué, porque hay mucha gente aún que va diciendo que heteropatriarcal es como muy rebuscado, que hay que buscar un lenguaje más directo y tal, y bueno, pues tiene su lógica. Cuéntanos un poquito. Pues es heteropatriarcal porque si decimos solo patriarcal, lo que estamos invisibilizando es un montón de colectivos, como el de gays, lesbianas, trans, etcétera, ¿no? O sea, hay otro tipo también de relaciones afectivas y sexuales y, claro, por eso es hetero, ¿no? Nos han educado en una educación católica y heteropatriarcal de que los hombres solo nos quieren, a los hombres os tienen que gustar las mujeres y a las mujeres los hombres, y no se contemplaba, ¿no?, otro tipo de sexualidades. Entonces de ahí viene hetero. Y también utilizamos el término transfeminismo, que siempre... Sí. Que siempre hay mucha así controversia y así, porque dentro del transfeminismo lo que queremos es visibilizar las voces de todos los sujetos transfeministas que a lo largo de los años no han sido visibilizadas dentro del feminismo. Luego también hacer una crítica, ¿no?, porque muchas veces el feminismo, cuando se habla de feminismo, hablamos desde la parte más política e institucional, ¿no?, como por ejemplo las mujeres progresistas del PSOE. Nosotros también nos queremos desvincular de ese término, porque ¿qué pasa? Es que el feminismo, los sujetos oprimidos no somos las mujeres, los trans y las trans, es que no habla nadie en los espacios, yeah, ¿sabes? Es como un tema que parece que no existan y están ahí, y son personas muy potentes en la lucha y que hay que escuchar, ¿no? Y que si nosotras hemos estado oprimidas, pues dime tú. Imaginemos, ¿no? Claro, claro. Oye, otra cosita, valoración, ¿qué valoración nos haces tú también desde que empezó Fredo Feminista hace 4 años hasta ahora? ¿Qué crees que ha aportado a Zaragoza? ¿Que pues era necesario un febrero feminista? Yo pienso que sí, pero ¿cómo lo habéis visto? Pues mira, yo, por ejemplo, a nivel de colectivos sociales, creo que a través de espacios feministas, ya sea el febrero feminista, ahora la asamblea feminista que ha surgido, que en red con mogollón de colectivos y con personas individuales, lo que hace es que la gente por lo menos tenga esta visión, ¿no? Esta visión a la hora de hacer acciones, a la hora de luchar, ¿no?, por el sistema. Entonces, que esta visión se vea y que no nos nieguen, porque, por ejemplo, en los colectivos sociales, muchas veces las personas que hablaban siempre eran chicos y las chicas estábamos, pues eso, por educación, por esta educación heteropatriarcal, pues más calladas, no quieres discutir tanto el otro, no. Y es también, pues eso, para que se vea que hay, que eso, que todos los sujetos políticos tenemos voz, ¿no? Y parece que siempre hemos estado en un segundo plano. Pues, por ejemplo, en el arte, un ejemplo muy claro también en el arte. La literatura feminista siempre ha sido literatura de segunda. Tú abres cualquier periódico y cuando, por ejemplo, critican cualquier libro, cuando se trata de una mujer la que lo hace, siempre, por ejemplo, se le desvirtúa por ser feminista, etcétera. Entonces, lo que queríamos es visibilizar el término, pues no, en nuestra lucha social, de todos los colectivos y así. Y yo creo que aporta, pues, nuevas visiones, ¿no? Que todo el mundo se ponga las gafas violetas que decimos nosotras y que diga, pues no, pues este lenguaje no lo vamos a utilizar, por ejemplo, a nivel de lenguaje, ¿no? Pues que no se utilice lenguaje machista, porque el lenguaje es educación. Y tú a los niños y a las niñas les tienes que educar en igualdad, ¿no? No, pues eso, pues la gente que no, que muchas, eso es una tontería. Pues luego cuando ha venido y lo ha visto lo que decíamos, decía, jo, pues es verdad. Es verdad que es que al final lo que estamos es otra vez reforzando roles a través del lenguaje, etcétera. Pues como eso, un montón de cosas más, o a nivel de la división del trabajo productivo y reproductivo, si hacemos un concierto, lo que sea, que muchas veces nosotras las que cuidábamos el local, lo otro, y los chicos con los instrumentos, pues no, para que vean que también, pues que las mujeres servimos lo mismo, ¿no? Pues para eso yo creo que sí que ha servido, ¿no? Sí, para llevar también el debate, ¿no? A colectivos internos, ¿no? Generar un poco de confrontación interna, ¿no? También creo que ha sido importante. Oye, pues nada más. Muchísimas gracias, Mary, por estar aquí, hablarnos un poquito de estas cuartas jornadas. Que vaya muy bien, que empiece muy bien la fiesta en Arrebato este sábado, no lo dudamos, y pues ya iremos al tanto, iremos anunciando todas las cositas que tenéis para este febrero. Vale, pues ¿vale? Muchas gracias, Gemma. Si te parece, ponemos un tema de La Furia, que estuvo tocando el año pasado en Arrebato, también en la fiesta de presentación del Febrero Feminista, que ha sacado disco, llamado No hay clemencia, y que no habíamos puesto todavía aquí. Vamos a poner el tema Yo maté al príncipe azul, hablando un poco de lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Venga, Gemma. Merci. Venga, hasta luego. Mis miembros a que estos arqueros de postín serán por fin pasto de buitres. Un millón de títeres perderán la cabeza en esta gesta que es mi vida y hoy. Mucho tonto, trepa cerca, poca piel, mucha osadía. Mil batallas ya perdidas, vísceras, llantos, heridas. Llagas, plagas, cocaína. Aun cuando tendida en el suelo, pateada y escupida, descubrí que respirada, supe que habría vindicta. Revancha total, explosión mental, aves carroñeras que auguran un buen final. No va a quedar ni uno vivo por mis muertas, es verdad. Asfixié con una almohada al bello durmiente. Desgarré la carne hasta la muerte del mascachas con mis propios dientes. Puse unas gotitas de cianuro en la comida de un inútil aún caliente. Busqué en el retrete y dibujé con mierda una sonrisa en los restos mortales de tu primo que también fue mi cliente. Me voy a hacer collares con los dientes de tus hijos. Tengo alijos de tenazas para lo que aún tengo en mente. Si estás oyendo, corre. Si eres de esos, vete. Si aún te quedan piernas, lárgate. Que los 300 son tres moscas a mi lado y estoy enfrente. Atento. Tengo el odio en la garganta y en las venas fuegos poco. Soy la furia feminista construyendo nuestro mundo y dejándote fuera el loco. Voy barriendo con metralla los mongolos como tú, apunta esto en tu neurona. Yo maté al príncipe azul. Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos. Y bueno, empezamos ya con la agenda de esta semanita. Empezamos con, bueno, esta noche ya sabéis que tenéis en Arrebato, estará empezando ya, tendría que haber empezado, estará tocando La Parade de Granada y también Interlude desde Zaragoza, en Arrebato, calle José Palafox, número 28, tenía que tocar Ruil, pero bueno, por problemas de salud ha tenido que tocar Interlude, igualmente recomendable si vais ahora corriendo, seguro que llegaréis a la actuación de Interlude, estarán ya tocando y después pues La Parade, podéis disfrutar de esta banda de Granada. Mañana, el día del Roscón, pues tenemos también concierto. No hay Roscón Rock este año, pero hay concierto. ¿Dónde hay concierto? Pues en el Pub Ecos, en la calle Sevilla, número 24. Ahí está tocando la banda Static Youth. Esta banda de punk melódico que nos llega desde Portland, que ya estuvieron tocando en Arrebato en el año 2011. Esta vez lo hacen acompañados de Warsong, la banda que también organiza este concierto. Una banda que está un poco parada en estos momentos, puesto que sus miembros viven en distintas ciudades, a distintos y bastantes kilómetros, a cientos de kilómetros entre ellos, pero que se juntan mañana para esta ocasión. Pues se reúnen en Zaragoza, se compran un roscón, se lo comen y se van a tocar con Static Youth. Esto va a ser a partir de las 9 y media, mañana miércoles, en el Pub Ecos. Y vamos a escuchar a Warsong desde su último trabajo, el EP Restitution, y escucharemos el tema Dead Generation. Bueno, seguimos con la agenda y vamos a dar la fecha para una concentración que va a tener lugar este viernes 31 de enero a las 8 de la tarde en la Plaza de la Madalena y cuyo lema es La Madalena contra el Estado Policial. Basta de represión en el barrio. Esto viene para denunciar los hechos que han tenido lugar durante los dos últimos fines de semana a consecuencia de la manifestación en apoyo a Gamonal, la manifestación del pasado sábado pidiendo la retirada de cargos contra los detenidos, en el que vimos, bueno... Bueno, el barrio sitiado completamente militarizado y tomado por los locos y los violentos. Tomado por los violentos, yo puedo decir que nunca había visto cosa igual. La verdad es que fue muy exagerado, muy desagradable. Y provocaciones bueno. continuas, estaban buscando los disturbios, pero de cualquier manera, y ahí estuvimos viviéndolo, desgraciadamente. Y bueno, en fin, yo creo que todos y todas tenemos que acudir este viernes a las 8 a la Plaza de la Madalena a denunciar esto. La Madalena contra el Estado Policial. Después de decir que el sábado, ya sabéis, en Arrebato, calle José Palafox, número 28, pues es la fiesta de Alfredo Feminista, la que hemos estado comentando antes, ¿vale? En el que nos hace la presentación de las cuartas jornadas ante la violencia machista, formación, cuidados y lucha, que ha estado Mary aquí antes comentando. Y aquí pues habrá la presentación de colectivos feministas, performance, bingo musical y las DJs Hidden y DJ Rayo Rojo. Pues eso, hagamos de Arrebato también un espacio libre de toda actitud patriarcal o heteropatriarcal, mejor dicho. Y si nos vamos al domingo 2 de febrero, nos seguimos quedando en el gueto, en el barrio de La Madalena. Tenemos en la Plaza San Agustín otra edición de Una Plaza para la Música. Esta magnífica iniciativa que ya lleva gestándose, haciéndose desde hace pues cosa de un año. Pues bien, ¿qué es? Pues que cada primer domingo de cada mes se celebra pues un encuentro de coleccionismo musical y mucho más que una plaza para la música. En esta ocasión tendremos una salvaje sesión de garaje punk a cargo del DJ Vinyl Junkie Records, capo del sello del mismo nombre, así como el locutor del programa de Radio La Granja 10 pulgadas. Nos deleitará con garaje clásico, garaje contemporáneo y por último garaje punk onda rip off. También en esta ocasión, cosa importante, atención, prestad atención, sobre todo la gente que toca en bandas o edita material aquí en Aragón, que habrá un stand para bandas aragonesas, que para que cualquier grupo pueda venir a dar a conocer y vender su disco con la única condición de que haya sido editado el último año, o sea... Desde hace un año, 12 meses habéis editado disco, vais allí, lleváis copias y habrá un stand, aparte es una buena muestra para poder comprar material del que se ha editado este año en Aragón y bueno, pues un escaparate, ¿no?, de lo que suele hacerse, así que animamos desde aquí, desde la Ciudad Pudrida, que todo el mundo vaya y traiga ahí su ejemplar editado este añito. Ya sabéis, Plaza de la Madalena, Plaza de San Agustín, perdón, a partir de las 11, de 11 a 2, este domingo 2 de febrero, una plaza para la música. Y bueno, vamos a terminar con algunos clásicos, ¿no? Pues sí, vamos a terminar con unos clasiquillos. He traído un par de discos. He traído primero, vamos a empezar por Strychnine. Y me dices, ¿y por qué has traído este grupo? Y, a mí me gusta mucho y es una banda que ha sonado muchas veces aquí en el Ciutat, ¿eh? Sí, por cierto. No, no es que no me guste, pero a ver, todo tiene una explicación. Todo. Alguien me mandó un mensaje y me dijo, vamos a preparar el programa del martes que viene. Y dije, vale. Y recuerda, hay punk después del 94. Por cierto. Cierto, y cierto es. ¿Y entonces qué he hecho? Buscar dos discos del 95. Muy bien hecho. Y este ha sido el primero que he pillado. Pues oye, has hecho una buena elección. Gran banda. Gran banda. Que estuvieron girando por aquí, que fue donde me compré el disco. Correcto. De la banda esta californiana, de Oakland, para ser exactos, que hacen un punk de lo más contundente y que me gusta un montón. Y entonces... Muy, ¿vas a contar una anécdota? Muy, sí, bueno, yo iba a contar que yo, por ejemplo, cuando hicieron esta gira en el 95, tocamos Omni con ellos en Barcelona y venía el batería que había estado de farra loca la noche anterior, no sé si fue en Zaragoza o dónde fue, La cuestión es que vino con el pie que se había cortado con una botella rota, con cachos de cristal, se había cortado todo el pie, e hizo todo el concierto sin tocar el bombo, porque es que no podía. El pobre chaval. Le dieron unos buenos piezas, hay que decir. Lo que la verdad es que era muy, muy, muy, muy potente. El cantante era el cantante de la banda Hell's Kitchen, ¿puede ser? Sí, puede yo ser, creo que sí. Puede ser. Era el cantante de la banda Hell's Kitchen y, bueno, pues eran unos veteranos y el batería era bastante chavalillo. En esa época me acuerdo que era bastante jovencillo, el típico que te vas a dormir y lo dejas ahí de farra. A ver, mañana cómo nos lo encontramos. ¡Pum! Con el pie cortado. Claro, como debe ser. Pero el chaval le dijeron, tú a pechuga y a hacer el concierto aquí como puedas. Y la verdad es que hicieron tocando con la mano. Muy buen concierto hicieron, es una gran banda. Pues eso, vamos a poner Dead Rats, del disco Dead Rats and Oakland Dogs, del 95, ¿ves? Para que veas que hay punk después del 94. Buen año. Venga. Change anything. Bueno, pues ya terminando. Acabamos a como de bandaza, ¿eh? Vamos, brutales, brutales. La verdad es que a mí, ya te digo, el disco este también me lo pillé después del concierto. Me da igual si tocó con bombo o no, sin bombo, me encantó. Con bombo, con pie, sin pie. No, la voz del cantante es algo que me atrapó. La verdad es que me encanta la voz de este tipo. Las voces son las que a mí me gustan, esto que dices. Y el director, la verdad es que fue muy potente. Viendo el se mascaba la tragedia y al final se apañó bastante elegantemente. Y bueno, acabamos. Acabamos, venga. Con un clásico entre los clásicos, también del bien. 95. Muy bien, así me gusta. Pero esto sí que es un clásico, vamos, banda. Que los 80 bien. Estuvieron muy bien. Sí. Porque estuvieron muy bien y a mí me gusta mucho la banda de los 80, pero ya vale de desmitir, de desvalorar, ¿no? A los 90, ¿qué pasa con los 90? ¿Qué pasa? Claro. Que vale, que salieron cosas un poco feas, como bandas hardcore, el Hare Krishna y bueno, mucho metal y tal. Pero hubo grandes cosas en los 90 también y que hay que darle el valor que tiene que tener, y aquí siempre tiene una cabida en el programa. Claro que sí. Bueno, yo voy a poner SNFU, que es banda buena canadiense, elección. Clásico entre los que clásicos. Vuelve a tocar hoy en día, que está en activo, que va a venir de gira por Europa, que puede ser que venga de gira. Esperemos al Estado, que, sí. Que puede, podría ser que pasaran por Zaragoza. Algo he oído. Pero que no sabemos. Muy bien, bueno, todavía. Pues vamos a poner SNFU, hardcore melódico, hardcore patinetero, que se le llama. Esto me pongo yo los domingos por la mañana. Para meter buenos patinazos por casa, ¿no? En vez del saxofonista ese pesado que pones tú. Que lo único que da es sueño. Con todos mis respetos, ¿eh? Pero, en fin. Pues eso, vamos a poner del LP del 95, The One Voted Most Likely to Succeed. Toma pronunciación. Muy bien, se nota que tú... Tú pilotas, ¿eh? Yo es que he estado por ahí. He dado unas vueltas. He estado una vueltecita, sí. Y vamos a poner... Y no de Erasmus, ¿no? No de Erasmus, no. Dejándome el pellejo, pero bueno. Ya hablaremos de esto otro día. Otro día, hacemos un monográfico. Sí, un monográfico. Y eso, Drunk on a Bike, borracho en bici. Pues SNFU, gran banda. Y con esto, pues hasta el martes que viene, que haremos un pequeño especial sobre Sensayuma, Exploited, sí, Zorras Adolescentes, hablaremos un poquito. Y tenemos a nuestros amigos de la fiesta No es para feos. Bien. Venga, pues hasta la semana que viene. Adiós.